tema que nos tocó en esta ocasión es el manejo de reclamos de calidad de laboratorio de producción farmacéutica. El que presenta soy yo, Roberto Vega. A medida que transcurre el trabajo, vamos a ir presentando la reclamación. Lo primero que vamos a hacer un día es presentar, partir por las definiciones. ¿Ya? Lo primero que vamos a definir un día es lo que es un laboratorio farmacéutico. Todo está diseñado de la importación, producción, envasado, acondicionamiento o control de calidad del producto. De acuerdo a sus actividades, se clasifican en tres categorías. La primera categoría es el laboratorio farmacéutico de producción, o también el que sigue el laboratorio farmacéutico acondicionado, o un laboratorio que se dedique al control de calidad. Luego las definiciones. Entonces ahora vamos a establecer cuáles son las funciones de un laboratorio de producción. ¿Ya? O, que todo está diseñado en que se efectúe la fabricación, importación, fraccionamiento, envase o acondicionamiento. ¿Ya? Así como cualquier otra actividad relacionada con la producción y control de calidad de los productos farmacéuticos. Estos establecimientos podrán igualmente fabricar, importar o distribuir materias primas que se utilicen en la industria farmacéutica. ¿Ya? En resumen, son dos cosas. Hace productos farmacéuticos, los distribuye, o también puede hacer materias primas y distribuir. Entonces aquí tenemos un bonito diagrama. Antes habían dos tipos, había un tipo de decreto que se cambió en el 2011. Y este diagrama dice la diferencia que hay. Por ejemplo, antes del decreto anterior, este decreto especificaba que tenían que ocuparse dos cargos con la profesión de químico farmacéutico, que era el director técnico y el jefe de control de calidad. Pero en 2011, cuando se implementó esta ley, especifica que deben haber cuatro cargos, que son el director técnico, el jefe de producción, el control de calidad y el jefe de asesoramiento de calidad. Y todos estos cargos tienen que estar ocupados por un químico farmacéutico. Entonces ahora vamos a delimitar cuáles son las funciones de un jefe de control de calidad. La primera es que verifique que la elaboración de los productos que se realicen se realicen de acuerdo a las BMP, las buenas prácticas del laboratorio, y supervisar el cumplimiento en todos sus niveles. La segunda es asegurar el adecuado asentamiento de los datos en cada uno de los registros. Todos los laboratorios farmacéuticos deben mantener en conformidad a la normativa vigente. C. Liberar para la distribución al mercado cada una serie de lotes de producción, lo que deberá referirse, entre otros, a la evaluación del cumplimiento de las especificaciones del registro sanitario, cumplimiento de BMP y del laboratorio. Finalmente tiene que encargarse de que el lote que se libere tiene que cumplir los requisitos de calidad. Dentro de la siguiente opción que sigue, la más importante que está aquí es que registren y analicen las quejas y reclamos sobre la calidad de los productos que hayan sido denunciados o devueltos por el usuario o investigados por las autoridades sanitarias y adoptar las medidas necesarias para subsanar la deficiencia encontrada. Entonces, esta es la característica más importante que viene en el nuevo decreto, que tiene que haber un departamento que asegure la calidad, ¿ya? Y donde puedan las personas dirigirse directamente para que reciban sus denuncias, ¿ya? Entonces, ahora pasamos a denuncias de calidad. Entonces, independientemente de los grados de desarrollo de los países, pueden ocurrir errores que pueden afectar a la calidad de los medicamentos. Contaminación. Aquí explica así, generalmente los errores pueden pasar, entonces tiene que los laboratorios tienen que cumplir la ley, la buena práctica del laboratorio. ¿Dice eso? No. Entonces, la fuente más importante de la denuncia que pueden ejercer son las personas, ¿ya? Según también pueden ser los profesionales que conforman las instituciones, los hospitales, finalmente, o los mismos farmacéuticos. ¿Ya? Entonces, el seguimiento permite saber si las fallas se relacionan con los principios activos de los medicamentos, si ocurrió un problema en ellos, las formas farmacéuticas procesan el cuidado en su fabricación, los laboratorios que los producen en todo. Entonces, ¿a dónde dirigirse cuando ocurre para hacer su denuncia? Uno puede dirigirse al ICP o puede dirigirse al laboratorio farmacéutico. ¿Ya? Tiene esas dos opciones el individuo. Entonces, ahora, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Girón. Yo les voy a hablar sobre las denuncias que se pueden hacer a través de la vía ISP. El ISP, como organización, como instituto, tiene un subdepartamento que es el ANAMED. El ANAMED es la Agencia Nacional de Medicamentos y este se encarga de ver los problemas de reclamos de medicamentos. ¿Dónde se ve? En el subdepartamento de control de es un departamento del Laboratorio Nacional de Control. Aparte, este departamento es también el encargado después de decir de qué clase es el tipo de denuncia, que lo vamos a ver más adelante. Y quien ve y analiza las muestras, que son llevadas al ISP por cualquier persona o institución, es la sección de muestras legales por denuncia a la calidad. Aquí pueden ver la página del ISP. Se dirigen a la sección ANAMED, medicamentos y denuncia de calidad. Y en esa página bajan un poco y van a encontrar el formulario de denuncia de calidad de medicamento con médico, que es este, que se encuentra aquí. Este formulario tienen que llevarlo impreso, en duplicado, al Instituto Nacional de ISP, junto con la muestra que tenga el problema, o sea, cuál sea el problema, que haya ocasionado un problema mal a la salud, que haya perjudicado la salud de la persona, o que no vengan los comprimidos, o que vengan alterados, o con hongo, o problemas como, por ejemplo, y encontramos también que reclamaban de que no encontraban el saborizante que tenía un jarabe. Cualquier tipo de reclamo se tiene que llevar junto con este formulario. En este formulario tiene que llenar la persona, donde pone obviamente la fecha y si es un particular o si es institución, porque este formulario también lo llevan instituciones como los hospitales, si quieren hacerlo, bueno, los laboratorios más que nada lo ven directamente con el laboratorio, pero también se puede hacer a través de aquí. Se llenan los datos del producto, se detalla el problema y los antecedentes adjuntos, que obviamente ya la muestra, y los antecedentes médicos, las boletas de compra o carta de algún director de la institución o de alguna farmacia explicando también o corroborando el problema. Yo les decía. Luego de completar, entonces, como les dije, se envía al instituto, se lleva a la línea Maratón, que es donde se encuentra el ISP, se presenta la muestra en condiciones óptimas de almacenamiento y conservación. Esto es importante porque, por ejemplo, si son gotas o si es, por ejemplo, insulina, tiene que llevarse refrigerada, o sea, tiene que transportarse y llevarse allá de la forma en que se tiene que almacenar. Si es un medicamento que sea fotosensible, por ejemplo, tiene que estar protegido de la luz. O sea, que no sea un problema que después se dé porque ustedes lo trasladaron y lo llevaron al ICP y en ese traslado se echó a perder. Posteriormente, el Subdepartamento de Laboratorio Nacional evalúa los resultados por la sección de muestras legales y clasifica según esta clasificación. Tipo 1, 2, 3. El tipo más grave de reclamo es el tipo 1, todo que provoca daño irreparable o muerte de la persona. Esto amerita el sacar inmediatamente del mercado el producto. Se saca inmediatamente antes incluso de hacer los análisis. El tipo 2 provoca daño mayor que puede ser reversible. El anterior no puede ser reversible. Y el tipo 3 es como el que le decía yo que fueron a reclamar porque no le encontraron sabor al jarabe. Algo que no implica un riesgo a la salud, pero de todas formas es un reclamo porque no veían el medicamento como, como accesible. Todos estos, todos los tipos de reclamos son analizados. Independiente de cuáles sean, son llevados, son analizados, llevan al señor una investigación, se reúnen los datos y con esto se ve la sanción sanitaria que se va a hacer. El ISP, todos los reclamos que reciben, se les notifica al, al laboratorio de producción farmacéutica que los hizo. Los resultados a la denuncia, a la que viene enviada por la institución, serán publicadas y actualizadas cada 3 meses en la página web. Y eso también lo pueden revisar, como por ejemplo este, que es el cuarto informe financiero de muestra de salida del año 2010, donde pueden ver el año de ingreso, qué tipo de producto es, con sus especificaciones, cuáles fueron los problemas, el problema por el que se llevó y los resultados de los análisis. Esto es un ejemplo y lo pueden encontrar en la página web del ISP. Buenas tardes, mi nombre es Macarena Morales. Continuando con el, la presentación, yo voy a hablar de la denuncia directa a los laboratorios. Bueno, nosotros visitamos el laboratorio Barco. Esta es una empresa dedicada al desarrollo, a la producción, a la comercialización y a la distribución de productos farmacéuticos. También está dedicado a los suplementos alimentarios y a los alimentos. Ya en 1965 el laboratorio comienza a funcionar formalmente con la autorización del Servicio de Salud. Esta planta de producción farmacéutica cuenta con la autorización del Instituto de Salud Pública de Chile para elaborar los medicamentos, los elabora bajo las normas GMP. Y esta planta fabrica una serie de productos, tales como comprimidos, líquidos, soluciones. Dentro de los líquidos están las soluciones para las suspensiones. También fabrica productos semisólidos, como son cremas, inversiones, formadas, pastas y geles, supositorios y puertos para reconstitución en el que están en sobre. ¿Cómo? Los reclamos del laboratorio Palma lo realizan mediante, tienen un manual para el manejo de estos reclamos de las quejas y es utilizado para establecer un procedimiento para la recepción e investigación de estos. Son recibidos sobre la calidad de los productos y aplica a todas las quejas recibidas por los clientes externos a la calidad de los productos elaborados o distribuidos. ¿Cómo se hace la recepción de esta denuncia? Se hace mediante dos vías, mediante la vía telefónica y también del correo electrónico. Esta queja va dirigida a una persona que está abajo de la parte de aseguramiento de calidad. Y bueno, esta queja debe contener el nombre del producto, la serie, el vencimiento y el problema por el cual se genera la queja o el reclamo. Una vez recibió este reclamo, el producto, el encargado de la bodega tiene que informar este asunto al jefe de aseguramiento de la calidad. Una vez que se recibe la queja, esta queja es registrada en un libro foliado donde está el resumen de lo que se trata el reclamo. En este libro foliado se encuentra el producto donde indica el nombre del producto, también está la serie donde debe indicar el número de la serie del producto que se está reclamando, la fecha de recepción, indica la fecha en que se recibe la queja, firma del receptor, quien recibe la queja, y la fecha de respuesta, de cuándo se le da la respuesta al cliente. También se registra el formulario de queja y reclamo y en el formulario de investigación. El artículo 191 dice que toda falla de calidad de productos farmacéuticos o reclamos deberán ser notificados un minuto al que corresponderá evaluarlos y determinar las acciones que procedan en su caso. Si se trata de un reclamo de clase 1 o clase 2, deberán ser comunicados inmediatamente al Instituto de Salud Pública. Y si se trata de un reclamo de clase 3, tiene que notificarse mensualmente al ISP. O sea, si se recibe en la mitad de julio, esto se tiene que notificar en agosto al ISP. Ahora, este es el formulario de notificación de queja para el contravalorio, donde una de las cosas que tiene que salir es la serie del lote, el nombre del establecimiento, el director técnico, la fecha de notificación, el nombre del notificante, el email, ya, una serie de datos para que esto pueda ser bien registrado en la laboratorio. También se tiene un formulario de queja y reclamo. Nosotros aquí lo llenamos, por ejemplo, este reclamo, ¿cuándo fue que ocurrió este reclamo? Fue el 21 del 06-2012, la fecha de restricción fue el 22. ¿Cuándo se va a emitir la respuesta? Se indicó a la persona que se va a emitir contra el 5 del próximo mes. ¿Por qué vía se tomó este reclamo? Por vía telefónica. ¿Qué producto fue? Por ejemplo, un supositorio de glicina de 3,5 gramos. ¿Ya? El responsable del reclamo, ¿quién fue el que recepcionó este reclamo? ¿Cuál Soto? ¿Tipo de reclamo? ¿De tipo médico? ¿Ya? También está la descripción del problema, cuál fue el problema por el cual se hizo el reclamo, se encuentra dentro del envase primario, posiblemente de origen animal. ¿Ya? Responsable de la recepción, ella es el cargo que tiene ella, el jefe de calidad. Problema de producción del cliente, no. La situación de reclamo de clase 1, ¿por qué? Porque es que tenía una fecha de reconocer dentro de un medicamento, puede producir un engaño importante en el paciente. Retira del mercado también, tenemos un retiro inmediato. Por parte del ISP, eso es lo que pide, y la inscripción y el reclamo, página de reclamo, ya, y acá también tenemos posible problema de realidad. Sí. Ahí está la resolución de la investigación, se justificó el reclamo, sí se justificó. Amerita retirar el mercado, sí también. Bueno, las conclusiones del trabajo. Con la modificación del reglamento, la promoción de química y farmacia se vio beneficiada a nivel de trabajo. Y ahí se exigieron más profesionales que con el antiguo reglamento. El reglamento antiguo era 2 y la versión 4. Los nuevos cargos dados por el decreto supremo número 3, vigente en la actualidad, dan una mayor eficiencia y el acercamiento a las normas GMP internacionales. Cada laboratorio tiene su propio procedimiento para el manejo de los reclamos de calidad, el cual contempla la exigencia de la ley y además parámetros dispuestos por el propio laboratorio. Todos los laboratorios deben contar con canales válidos para la gestión del reclamo, ya sea por correo, correo electrónico, página web, teléfono, por medio telefónico, etc. También puede ir de forma presencial a la persona a la laboratoria a colocar su reclamo. Existen dos formas por las cuales puede llegar el reclamo, directamente por reclamo directo al laboratorio o indirectamente por denuncia al ISP. En ambos casos, los beneficiarios son notificados de los reclamos que están causando. El reclamante no necesariamente es una persona natural, también puede ser un distribuidor o una institución. A nivel de manejo del sistema de calidad, todo reclamo merita una investigación. un reclamo no debe ser tomado como algo negativo, debe tomarse como una oportunidad de mejora, es decir, mejorar lo que fue reclamado, ya sea tomando medidas preventivas o correctivas. Todos los reclamos de calidad se van a registrar en el libro de reclamos. Dentro del ISP se encuentra el Departamento de la Agencia Nacional de Medicamentos de Chile, la cual recibe el reclamo de calidad de los medicamentos. El Subdepartamento Laboratorio Nacional de Control es el encargado de recepcionar los reclamos y analizarlos para posteriormente clasificarlos en tres categorías. El Subdepartamento de Inspección visitará al laboratorio correspondiente cuando éste le sea oportuno. Quedan a cargo del director técnico del laboratorio. Y una vez que el ISP hace invitar un poquito con... Generalmente, todas las quejas que recibe el ISP son de instrucción, de tal. Es muy poco los casos que un particular vaya al ISP. Generalmente, si yo voy a una farmacia, compro un producto, lo primero que me acuerdo es de desayunar. Y digo, claro, si tengo la boleta, puedo ir a que me devuelva la plata, o me lo cambien. Entonces, uno se devuelve a la farmacia y le dice, no sé, aquí tengo un blister y le faltan dos comprimidos. ¿Y ahí qué se hace en ese caso? Ahí el farmacéutico le cambia el producto y el farmacéutico se queda con la caja que está, que salió fallada, la devuelve a la distribuidora, con una nota. La devuelve a la distribuidora, no sé, si es la farmacia humana, la devuelve al PLI, la devuelve a la SINOFARM, y ahí el PLI es el que se encarga de hacer la queja con la laboratorio. O sea, ahí sería como una directa al laboratorio, ¿no? Sí. Sí, pero no es tan directa como de que el paciente consumidor vaya al laboratorio, sino que más bien la persona se devuelve a la farmacia. Se desconoce mucho como el sistema de que, ahora sí, es una cosa de que a un niño se le dio un jarabe y el niño está con, no sé, una intoxicación de algo, porque el jarabe venía por tal cosa, por metal, cualquier cosa, ahí el niño va a llegar al hospital y el hospital puede que haga el reclamo, la investigación, o sea, qué le dio al niño, y ahí se vaya por otra vía y estará llegando el ISP, pero no, no es frecuente de que una persona en particular vaya al laboratorio o al ISP hacer un reclamo. Y ahí te pregunta, para los compañeros, llega entonces el ISP a fiscalizar. Te dice, ¿sabe qué? Llegó, no sé, un hospital, me devolvió un frasco de ampollas que venían rotos y tenían, o un jarabe que venía con vidrio dentro del envase. O sea, tú en ese momento, ¿cuál sería como tu acciones como a seguir? Se llena en el laboratorio, se llena un libro foliado donde se colocan como las características de la denuncia. También se llena un formulario de quejas y también se procede a realizar la investigación. Y también se notificará a la No, pero si en este caso el ISP le llegó al ISP y el ISP te vino a fiscalizar por ese reclamo. O sea, ¿qué debiera hacer tú como director técnico? O, porque van a llegar al director técnico, que es el contacto directo con la autoridad sanitaria, igual puede estar presente el presupuesto de la. Pero aquí debería ser como una medida inmediata que, por una cosa obvia, uno debería hacer, si es un caso más o menos complicado, como ese, o una falla de calidad evidente. Entonces, si es muy grave, se retira el producto. Claro, o sea, ahí lo que tienes que hacer es retirar inmediatamente, hacer un recall y retirar el producto, el lote, de donde sea, del mercado. Porque eso aparte, bueno, si es una falla de calidad grave, después de esa visita te hacen una acta infectiva y puede llevar un sumario sanitario. ¿Ya? Entonces, esos van a ser, si tú retiras el producto, van a ser puntos a favor, digamos, que después tú vas a decir, tomó conciencia del acto y retiró inmediatamente el lote de mercado. ¿Ya? O sea, aparte de hacer el protocolo que hay que hacer, también hay medidas que tomar para que por el producto que anda en el mercado. No sé qué más. Como algo importante destacar, lo que decían tus compañeros, que ahora en el nuevo decreto, el Ejecutivo de Denuncia de Calidad está obligado a notificar cualquier denuncia de calidad. Antes no era así. ¿Ya? Eso es un punto muy importante. Y, no sé, ¿alguien quiere preguntar?